Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos aquí estudiando a Dios. Dice la Biblia que nosotros podemos y debemos conocerle, y en esto nos debemos alabar en que le conozcamos a Él, Jeremías 9, 23 y 24, y en esto consiste la vida eterna, en conocerle a Él, dice ahí el Señor Jesucristo en Juan 17, 3. Así es que nosotros no queremos ver o estudiar algún físico de Dios, cuerpo de Dios, Él no tiene, Él es espíritu. Nosotros vamos a estudiar sus atributos. Quiere decir que eso es lo que debemos conocer. No debemos nosotros tratar de imaginarnos a Dios, ni su presencia, ni su grandeza, nada. Nomás debemos conocer sus atributos y allí, por esa forma, conocer a Dios. En el estudio del teísmo bíblico, no estamos limitados por lo que se puede deducir de la naturaleza. ¿Sabe? Nosotros nos vamos a la Biblia. Tenemos ahora toda la revelación de Dios en la Biblia, de donde sacamos nuestro material. El Hijo de Dios, siendo alivio y gozo al dejar el teísmo natural y empezar el estudio del teísmo bíblico. ¡Ah, qué bendiciones cuando uno no nomás ya sabe de Dios acerca de lo que la naturaleza enseña! Y básicamente son dos cosas: su eterno poder y deidad. Quiere decir que Él es omnipotente y Él es Dios. Eso aprendemos de la naturaleza, pero de la Biblia aprendemos todo lo demás. Los atributos de Dios son muy importantes. Al estudiar los atributos de Dios estamos conociéndole. Jeremías 9, 23 y 24, etc. 2 Pedro 1, 2 y 3, 18. Entonces, ahí estamos conociéndole a Dios por sus atributos. Por ejemplo, atributos, observamos observaciones introductorias. Por ejemplo, el diccionario define la voz atributo así: cualidad o propiedad de una cosa. Y en cuanto a la teología, es cada una de las perfecciones de Dios. Tanto las cosas como las personas tienen atributos que los identifican y distinguen de las demás cosas o personas. Por ejemplo, un atributo de Dios es su naturaleza, su eternidad, su deidad, es su omnipotencia, su amor, su justicia, etc. Son muchos los atributos que Dios tiene. Entonces, estamos ahí tratando de conocer a Dios de esta forma, de saber lo que Él es. Los atributos de una cosa o persona le son tan esenciales que sin ellas dejaría de ser lo que es. De manera que los atributos de Dios son los distintivos de su ser, sus cualidades o perfecciones divinas como el ser supremo. Entonces, sus atributos. ¿Sabe? Hoy día, por eso Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Cuando una persona trata de imaginarse a Dios, ya se hace una imagen mental y después la trata de realizar en algún papel, piedra o palo, etcétera, como dice Jeremías, etcétera. Entonces, es pecado hacer eso. es prohibido por Dios hacer eso. Debemos conocer sus atributos, no tratar de imaginarnos su persona. Las personas por eso han tenido tantos miles de ídolos en el mundo, que son una absoluta prohibición de Dios. Así es que debemos desechar eso, debemos dejar eso. Por eso es tan ofensivo la Biblia, la idolatría. Allá Dios dijo a Israel en Éxodo 4:15, ninguna figura visteis. Así es que no deberían de hacerse ninguna figura de Dios. Es absolutamente prohibido. La obra de Dios son las manifestaciones de sus cualidades o atributos. Por esto, por ejemplo, la creación es la manifestación de sus atributos. No es una parte de Dios, son la manifestación de lo que Dios puede hacer. Por eso, para entender bien sus obras, es necesario primero tener un concepto más o menos completo de sus atributos. Este estudio de los atributos divinos siempre mantiene la mente en contemplación de Dios. Jonás 4:2, por ejemplo, veamos ahí el libro de Jonás 4:2, qué importante que nosotros podemos estudiar la Biblia y ojalá que usted se haga a esa idea de que usted va a estudiar la Biblia. Jonás 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjese, Jonás, él sabía, él conocía a Dios, y mire cuántos de sus atributos él menciona aquí, que él conocía. Dice, por eso mejor me apresuré para huir, porque yo sabía, dice, que tú eres clemente, es un atributo, que es piadoso, es otro atributo, tardo para enojarte, es otro de sus atributos, y de grande misericordia, es otro atributo. ¿Sabe? Entonces Jonás lo sabía, y como él conocía a Dios, dijo, mejor voy a huir. Él no quería que Dios perdonara a los ninivitas, porque conocía cómo era Dios, dijo, mejor voy a huir. Ahora entonces, la armonía entre los atributos, o sea, su dependencia mutua. Los atributos de Dios nunca se contradicen. Si Él es por un lado amor y por otro lado justicia, no se contradicen, por supuesto que no. Nosotros no lo entendemos, pero los atributos de Dios se complementan mutuamente. Se debe notar que los atributos, aunque son características muy distintas a veces, no son aislados ni disociados en su divino ser. Son dependientes uno de otro. Los atributos de Dios se complementan. Nunca puede haber ninguna contradicción en Dios. Eso debemos tenerlo bien claro. No debemos jamás pensar que los atributos de Dios se contradicen. Por supuesto que no. Nomás debemos admitir nuestra ignorancia, pero no pensar que en Dios hay contradicción. Por supuesto que no. Dijimos que los atributos son cada uno de las perfecciones de Dios. De las perfecciones de Dios. Dios no ha adquirido estos atribututos en ningún sentido. Son lo que Dios es, lo que ha sido y lo que será siempre. Es la esencia de su carácter. Él es la fuente de todos y nunca los ha recibido de nadie. Y yo sé, mi amigo oyente, que usted no va a entender, ni yo, ni ningún ser humano. Dios ha sido siempre lo que es. Hay muchas personas que dicen, ¿y quién hizo a Dios? Pues obvio que a Dios no lo puede hacer nadie, porque entonces no sería Dios. Y yo sé que si tratamos de entender, no puede ser con nuestra mente tan pequeña, tan finita, y no podemos hacerlo, así es que no debemos intentar hacerlo. Debemos nomás reconocer que Dios ha sido siempre y ha sido todo lo que hoy es, lo ha sido siempre y siempre será, y lo que alguna vez fue, lo es y lo seguirá siendo siempre, y lo que alguna vez será, lo es y lo ha sido siempre. Entonces Él no puede cambiar. Y no creemos hoy, como hay religiones hoy que dicen que Dios un día fue un simple ser humano y que después creció y se desarrolló hasta llegar a ser lo que hoy día es. Por supuesto que no. Dios siempre ha sido lo que siempre hace, y todos sus atributos Él no los ha adquirido como nosotros. Él los ha tenido siempre. Entonces no debemos tener esas ideas falsas de que Dios, alguien lo tuvo que hacer, o Dios se va desarrollando como nosotros. La clasificación de los atributos. Hay varias maneras de arreglar los atributos en orden, dividiéndolos en grupos o clases para facilitar su estudio. Algunos los dividen naturales y morales, otros en positivos y negativos, o absolutos y relativos, etc. Aquí nosotros los vamos a estudiar de una forma que, y ojalá que a usted le ayuden. Por la significación de estos términos, vemos claramente lo que es la clasificación. Hay unos atributos que Dios no puede comunicar con nosotros o impartir a sus criaturas, y estos son incomunicables, porque estos son seres limitados o en un lugar, y no puede estar en todos lugares o en un tiempo. Dios, por ejemplo, no puede comunicar su omnisciencia. En nosotros siempre podremos estar nomás en un lugar, y no podemos llegar algún día, por más que conozcamos a Dios, y por lo menos llegar a estar en dos lugares a la vez o en tres. No, eso no se pueden comunicar, y así hay otros. Pero Él sí comunica, por ejemplo, su amor, su verdad, etc. Es como un ejemplo. Entonces, la sabiduría o santidad, etc., pueden ser dados en partes a las criaturas. Así es que algunos de sus atributos no son comunicables y otros sí son. Así es que tenemos que aprender a decir lo que la Biblia enseña, creerlo y así conocer a Dios, conocerle cada vez mejor, conocerle para seguirle, para amarle. Y si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, empiece por ahí. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.